Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta alrededor de las 19 horas, más o menos. Y en una tarde un tanto gris, donde las haya, gris, gris, gris. Y cielo muy gris, pero a mal tiempo, se suele decir, buena cara. Os vamos a acompañar desde ahora mismo, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Hoy, 17 de diciembre del 2015. Aquí estamos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Nos va a acompañar quien nos habla, Pilar, y más adelante, bueno, pues alguien llegará a los estudios de Radio Crash. Os lo dejamos en incógnita, que nos encanta. El misterio se desvelará según va entrando el programa a la tarde o bueno, pasando, como queráis. ¿Habéis adivinado la música? No, no, no adivinan los que me van diciendo posiblemente lo que es. Pues nada, no se adivina esta sintonía. Pues hasta que no se adivine, no, cambiamos de sintonía. Nos encanta el misterio, sí señor. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Se queda en silencio, pero no. No creáis que es cosa nuestra. No, no, no, no, no. Bring my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Mm-hmm.

Que estamos aquí casi bailando con esta música, fantástica música. ¿Qué haría el ser humano sin la música? No seríamos nada o muy poco. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora hablaros de una exposición bajo el título México, fotografiado por Luis Buñuel. Se puede ver en el antiguo instituto, en el primer piso, y es un legado que dejó Luis Buñuel, localizando exteriores en México. Para 12 de sus películas hizo una serie de fotografías que las podemos ver, como os decía, en el antiguo instituto. Esto ha sido una exposición que organizó en su día el Festival Internacional de Cine de Gijón y que todavía se puede ver hasta enero, ¿eh? Todavía hay tiempo para aquellos que no lo habéis visto, pues todavía estos días, que hay muchas fiestas y demás, bueno, no sería mal que visitáramos los museos. Cuando están abiertos, claro, porque hay días que no van a estar. Pero visitar los museos, los centros culturales y ver exposiciones, entre otras cosas. When something is wrong with my baby, something is wrong with me. And if I know she's worried, then I would feel that same misery. Y seguimos en el antiguo instituto y otra exposición que se puede ver, esta vez organizada por la Fundación DAF, bajo el título El papel de la mujer en la reconstrucción de Nepal. Es una serie de fotografías. El autor es el presidente de dicha asociación y una muy interesante exposición que nos va mostrando cómo la mujer va reconstruyendo, va de, bueno, pues retirando escombros, entre otras cosas, y va reconstruyendo el país que quedó devastado, destruido en el terremoto del pasado abril de este mismo año, del 2015. Y la mujer se puede decir que es la protagonista de esa reconstrucción del país. La Fundación DAF está, bueno, pues construyéndoles, reconstruyendo viviendas, refugio, depósitos de agua potable, les hace llegar y también construyendo letrinas y ayudando al hospital de que se encuentra en Nepal. Bueno, que se encuentra, quiero decir, ayudando al hospital tan importante en este momento por todo lo que, bueno, están pasando y sufriendo todo este tiempo desde abril aquí, y que hay mucho, mucho que reconstruir porque ha quedado casi, casi, por no decir totalmente devastado. Y la Fundación DAC ayuda en Nepal al Orthopedic Hospital de Kathmandú.

Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a hablaros, una serie, un programa de actividades en el Jardín Botánico para estas fiestas que se aproximan. Y nos dicen que la saga Star Wars llega también al Botánico. La Guerra de las Galaxias, episodio primero, La amenaza fantasma, del 26 de diciembre. El 26 de diciembre, queremos decir, a las 12 y a las 17 horas. Y dicen que se reviva toda la saga Star Wars esta Navidad en el Botánico y conoceréis toda la historia desde su origen. Y el 27 de diciembre, en el mismo horario, La Guerra de las Galaxias, episodio segundo, El ataque de los clones. Y para el día siguiente, el 28 de diciembre, La Guerra de las Galaxias, es episodio 3, La venganza de los Sith. Y para el 29 de diciembre, La Guerra de las Galaxias, episodio 4, Una nueva esperanza. Y nos relata lo siguiente: la princesa Leia, el líder del movimiento rebelde que desea restaurar la república, es capturada por las fuerzas imperiales, capitaneadas por el impecable Darth Vader. El intrépido, el joven Luke, ayudado por Han Solo y los androides R2 y C3. Bueno, serán los encargados de luchar contra el enemigo e instaurar la justicia en el seno de la galaxia. Hay SR2, SR2. ¿Y el bebé? ¿Y Yowie? Y bueno, para el día 30 de diciembre, La Guerra de las Galaxias, episodio 5, El Imperio Contraataca. Y para el 31, La Guerra de las Galaxias, episodio 6, El retorno del Jedi. I heard he no, después os hablaremos de esos estrenos y esas películas. Pero mientras tanto seguimos en el botánico. Y también se puede ver una exposición Culturas y Plantas Etnobotánica Iberoamericana. Y también, bueno, pues harán una serie de visitas guiadas gratuitas. Aforo limitado, imprescindible, inscripción previa en el teléfono 985-1851-30. Visita exposición Culturas y Plantas y colecciones, bueno, pues una serie de plantas vegetales pues relacionadas con lo que estamos hablando. Con las distintas culturas y demás. Y esta serie de visitas guiadas a las 12 horas, entorno cantábrico, lunes 21 y 28 de diciembre. Factoría vegetal, martes 22 y 29 de diciembre. Jardín de la Isla, miércoles 23 y 30 de diciembre. Y ruta de los bosques naturales, jueves 24 y 31 de diciembre. Itinerario Atlántico, viernes 25 de diciembre y 1 de enero. Bueno, esto y mucho más en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. He was strong in the Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Tuvimos que interrumpir, pero seguimos. Bueno, seguimos con el cine en el Botánico después de Star Wars, bueno, o antes, mejor dicho, porque el 24 y el 25 de diciembre, Operación Regalo y Arthur Christmas. También se podrá ver el 2 y el 3, Una aventura prehistórica, y el 4 y el 6, Camino entre dinosaurios. Y es un punto de recogida de juguetes también en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Bueno, decisión, da lo mismo. El jardín. Es muy, muy extenso. Si se quiere visitar completamente, hay que ir varias horas, salvo que hagas un vistazo así o lo visites por zonas también. Lo mejor es hacer una visita guiada. Los museos que hay instalados en el Jardín Botánico Atlántico son muy, muy interesantes y, bueno, pues se conforma en varias zonas: el entorno cantábrico, la factoría vegetal con frutales del viejo mundo y el nuevo mundo, el jardín histórico de la isla y la carballeda del Tragamón, con árboles que van de 400 a 500 años. El Kirkurobur, que puede durar hasta 900 o algo más, estos árboles. Es muy importante conservar estos bosques que afortunadamente tenemos este bosque aquí en Gijón y ha quedado conformando parte del Jardín Botánico de Gijón para su conservación y demás, porque, bueno, ha quedado parte de la carballeda al otro lado de la carretera en abierto, pero bueno, parte de ese bosque ha quedado conformando, como os decía, el Jardín Botánico Atlántico. Muy importante conservar esos bosques. Son muy importantes en otro tiempo. Bueno, ya hablaremos algún día. Hace mucho tiempo que no hacemos una visita virtual, o sea, mentalmente, por el Jardín Botánico Atlántico. Y no os hablo de dicho jardín, pero bueno, hablaremos en otro momento más extensamente de los contenidos de dicho jardín, muy importante y muy interesante todo lo que se puede ver y admirar en este botánico. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Up on the roof. Up on the roof. When this old world starts getting me down and people.

amigos me han bueno, pues no sé, de repente. Pues sí, mañana voy a verla. Y bueno, ya hablaremos de lo que será esta nueva Star Wars, El despertar de la fuerza. No me lo puedo imaginar, pero en fin. Veremos ya, tanto oír y escuchar. Who are you? I'm no one. Where do you come from? I know all about waiting. For my family. I will fulfill our destiny. I will finish what you started. I don't know your name. Finn. I'm right. There are stories about what happened. The Force. It's true. All of it. Hope is not lost today. It is found. Star Wars. El despertar de la fuerza. Bueno, pues estamos expectantes. No obstante, mañana vamos a verla ya con las entradas provistos de entradas y gafas. En fin, veremos qué pasa. ¡Ay, el bebé! Que nos queremos llevar uno para casa porque, de verdad, entre el bebé R2... y demás. Y el Yogui. En fin. Os hablaremos el próximo jueves. A ver qué tal. Porque claro, había... al principio yo decía que había demasiada expectación. Y que no sé si... se iba a llevar, no sé si no se iban a estrellar, pero es que ahora ya me he dado cuenta que no, que es una expectación total. Así que bueno, pues sí, la expectación es mucha, ya hay muchos afortunados que la han visto y lo pueden decir. Bueno, nosotros de momento no. Ya os lo diremos el próximo jueves. Ya sabéis, el despertar de la fuerza. Ay, no sé. Veremos cómo va a ser. Lo que sí hay muchísima, muchísima expectación. What's gonna do about it? What's gonna do?

¿Cómo se llega a conocer los tenebrosos secretos del mar? Monstruos. ¿Son reales? Quiero que me diga qué ocurrió. Cuénteme el secreto del Essex. No espero que un escritor lo entienda, señor Melville. Prométeme que volverás. Volveré como que el día es día, te lo prometo. Normalmente el capitán elige a su primer oficial. Un capitán experimentado, sí. Siglos antes de que los marineros temieran surcar los confines de la Tierra. ¡A cubierta, tripulación, a cubierta! Nosotros íbamos a surcar los confines de la cordura. Creo que ha visto cosas que nadie más ha visto. ¿Qué ocurre? ¡Abandonen todos el barco! ¡No podemos perder la esperanza! En el mar nos espera la muerte. También podríamos sobrevivir. No me falles, vamos a volver a casa. ¡Diga que está asustado! ¡Dígalo! Como hay Dios, que es mío. ¡Agarraos! Así que es verdad. Sí, demasiadas cosas lo son. En el corazón del mar. Otra de las pelis que podéis ver en los cines Yelmo, porque son los cines que tenemos. Bueno, también está el autocine, por supuesto. Pero bueno, esas películas, entre otras. En el autocine, por ejemplo, se puede ver Marte. Son los cines que nos quedan aquí en esta ciudad. Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception. At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares III mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. Marte en el autocine podéis ver. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Dump him in the street. So take a tip. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual. Hola, Luis. Nada. Bueno, pues hoy imposible conectar con Luis Pascual, así que con Luis no hubo forma a través del teléfono. Un pitido tremendo y no se escucha nada. En fin, lo dejaremos para el próximo día. Que tampoco pudimos hablar con Fernando. Eso que viajamos todos los jueves, pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Cosas de la técnica y del teléfono. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y ya tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Crash a Marco Navas, que era la sorpresa de hoy, que nos quería yo decir quién iba a venir. Y siempre tan agradablemente que llega aquí hasta los estudios de Radio Crash para hablarnos de La Sirenita Negra. Pero bueno, ante todo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tardes, noches, ya casi. Bueno, cuéntanos, háblanos de esa Sirenita Negra. Pues Sirena Negra, que pasó recientemente, yo creo que el mes pasado, sí. Noviembre, ¿no? Era, sí. Noviembre. Por el Festival Internacional de Cine de Gijón, por la sección de cortos. Ya se había presentado en Sitges, yo no sé si había pasado también por San Sebastián, en su formato cinematográfico, ¿no? En el corto dirigido por Elio Quiroga, que acaba de, pues no sé si esta semana o la pasada, acaba de recibir el premio a la mejor actriz, a Ruth González Mesa, que es actriz principal y única del corto, en la piel de la Sirena Negra, en el Festival de Cortos de Bombay. O sea que estamos de celebración. De celebración total, ¿eh? Sí, bueno, tiene que, ya sabes cómo va el tema de los cortos en especial, ¿no? Sí, sí. Rodar por festivales y... Sí. Y bueno, es una faceta más de esa Sirena Negra que creara Vanessa Montfort como pieza de microteatro dentro de la compañía Hijos de Mary Shelley y que, bueno, formaba parte de la antología que se saca, libro de antología de relatos que saca la compañía de Fernando Marías todos los años. Y esto estamos hablando de hace, creo, 3-4 años, no sé. Hace más o ya, menos. Sí. Y esa pieza. Eso, háblanos de la pieza. Bueno, yo estaba hablando de la pieza de Vanessa, de la pieza teatral, pero luego. Pero ahora, háblanos de la tuya, de Marco Navas, el miniaturista. Mientras se iba llevando la. Mientras se iba montando la obra de teatro. Fernando, yo llevaba un año ya formando parte de la compañía de Hijos de Mary Shelley y Fernando Marías me propuso el llevar la Sirena Negra a la colección de relatos esculpidos que hago para la compañía, ¿no? Y que bueno, se pueden ver en tanto en mi página web, que es marconavas.com, como en la página web de Hijos de Mary Shelley, ¿no? Y fue un poco, se presentó la obra de teatro y yo ya estaba trabajando en el diseño de la miniatura y creo que fue al año siguiente, si no recuerdo mal, cuando se presentó yo creo que la obra se estrenó en Madrid, me parece, y no sé si en el Círculo de Bellas Artes, una cosa así. Y ese mismo año, pero hacia el verano, se representaba la obra en el Celsius, en Avilés, ¿no? En el Festival Literario Celsius 232. Y te estoy hablando así un poco de memoria, porque ya te digo que hace tiempo de esto. Sí. Lo que pasa es que como se va alargando. Sí, ¿sabes? Claro. Y se va moviendo en distintos formatos y se le van dando distintas vidas, ¿no? Ahora Elio con el corto acaba de revivir la miniatura a su vez el relato y a su vez la pieza de teatro y bueno, no sabemos hasta qué mares más nos llevará la Sirena Negra. Pues sí, porque esa Sirenita Negra que bueno, está como... Explícanos un poco... ¿Su historia? Como, sí. Pues en realidad es un cuento de horror contemporáneo, ¿no? La Sirena Negra habita en la cloaca de una ciudad cualquiera y es un poco fruto y consecuencia de la última crisis económica, ¿no? Es decir, es un monstruo creado por los desahucios, el paro, la precariedad laboral y esta situación tan, tan desgraciadamente de actualidad desde hace ya unos cuantos años. Tampoco voy a destripar el corto entero, a la espera que se vea. No. Pero digamos que la historia comienza ahí, ¿no? Sí. Ese podría ser el principio de la historia. Y tanto el relato, la obra, como el corto, cuentan esa historia a partir de ese momento, cuando ese ser crecido en las alcantarillas, digamos, toma voz principal y va contando tanto su historia pretérita como la presente, ¿no? Sí, por supuesto. Además, es una figura con mucha fuerza, ¿no? Tiene una expresión en su cara. Mira, a mí no, a mí la obra, tanto cuando leí la pieza como la representación teatral, la verdad es que me encantó. Sí. Y vi clarísimo esos tres elementos con los que jugar. ¿Cómo? Que en la pieza, cualquier persona que entre en la web y la vea, los tres elementos son la sirena, el niño y la pelotita roja. Eso. Y todo eso está enmarcado en una escenografía que divide el mundo en dos partes, ¿no? Está el suelo y el subsuelo. La sirena está colocada en el subsuelo. Hay una alcantarilla con la tapa levantada porque el niño está buscando la pelotita que se le cayó, es evidente cuando se ve la escena. La parte del suelo, es decir, el donde está el niño, ¿no? Es muy luminoso y lleno de luz y de color, que es este mundo superficial y vamos, con todo mi respeto, un tanto imbécil y absurdo, sí, que parece ser que vemos, bueno, pues a través de la televisión, medios de comunicación o las vallas publicitarias, ¿no? Sí. Te parece el mundo feliz. Entonces es todo muy colorista y el subsuelo, esa alcantarilla donde reposa y aguarda la sirena, es con un predominio de colores oscuros, ¿no? Mucho negro, mucho... No, pero que tiene una garra, era lo que yo decía, y la expresión de su cara también, ¿no? Sí. ¿Cómo lograste...? Es que era un personaje muy... Y dura, ¿no? A la vez, o sea, fuerte. Claro, porque no tiene nada que ver con la imagen de la no, sirenita, hombre. Post-Disney, ¿no? Entonces, claro. Que tampoco es... Es muy relativo lo monstruoso que es el monstruo en este caso, ¿no? Porque es más una víctima que un verdugo, ¿no? Claro. Y era, bueno, la verdad es que yo es que como la vi tan clara, Pilar, o sea, cuando me puse a ello, uh-huh. Entonces tenía que darle ese aspecto de ser sensual y atrayente y a la vez, bueno, pues con todo ese peligro que encierra, porque el odio engendra odio, vamos. Por supuesto. Y es lo que nos está ahí con esa garra. Yo es que la verdad que la veo como con mucha fuerza. Y además con la forma de uno de los brazos, que lo tiene así como en medio jarra, sí. Que está diciendo como que aquí estoy. Sí, hay un detalle, si te fijas, sí. Hay una calaverita también por ahí. También la calavera. Que nos da una pista de los gustos culinarios de la sirena. Sí. Y bueno, yo la verdad es que es una pieza con la que quedé muy contento y vamos, en general, ¿no? Sí. Luego además, claro, cuando estás trabajando, en realidad estaba trabajando con un trabajo de Vanessa. Uh-huh. Con lo que, bueno... Ya. La cuestión es... Conectar también claro, con ella, aportar, ¿no? Pero claro. Sin cambiar, ¿no? No, claro. Y respetando el trabajo y lo que Vanessa contaba a través de su personaje, ¿no? Claro. Y Vanessa quedó entusiasmada con la figura, lo cual pues es estupendo para mí. Y luego también estaba la historia de la actriz que hacía la obra de teatro y tal. Lo que pasa que yo creo que recordar que se concibió antes. la miniatura. Uh-huh. De por lo menos de que yo viera la obra, si no recuerdo mal. Uh-huh. Pero bueno, estoy seguro ya. Bueno, por supuesto, porque estás metido en tantas cosas. Ya, pues sí. Y esos viajes de ir y venir de trabajo y tal. Sí. Y bueno, y ahora en estos momentos, ¿qué? ¿Nos puedes hablar de algo que estés? Pues mira, sumergido. En estos momentos, como bien sabes, acabo de venir de unos días intensos por Madrid. Y por cierto, no quiero que se me olvide, en la feria de Navidad de Begoña, que además acabo de ver lo que me enviaron un link. Pues estuvieron grabando la TPA, una cosa así. Y en la feria de Navidad de Begoña hay un stand con las editoriales Satori y Aventuras Literarias, ambas maravillosas. Uh-huh. Y en ese stand también están a la venta y expuestos la colección Yokai de monstruos y seres uh-huh. de la mitología uh-huh. japonesa que estamos haciendo con Satori. Eso va a estar ahí hasta creo que Reyes o una cosa así. Uh-huh. Y qué más, y también va a estar la colección de personajes de cómic, que es la sí. tercera dimensión del noveno arte, va a estar en la feria de Navidad de Mieres uh-huh. en el stand de Gizmo Comics uh-huh. que tampoco quiero que se me olvide. Creo que empezaba creo que empieza mañana. Y supongo que está hasta Reyes también, no lo tengo muy claro. Pero vamos, allí va a haber una vitrina con casi toda la colección de personajes de cómic y también van a estar a la venta, claro. Ah, bueno, pues se pueden ver y adquirir también, ¿no? Sí, sí, importante lo de adquirir por aquello del comer, ¿eh? ya, por supuesto. ¿Y qué más? Bueno, y ahora... fíjate, fue llegar de Madrid y ya estoy. Vamos a sacar el último pack de la colección Sherlockians, dedicada a Sherlock Holmes, que saldrá creo que la semana que viene, a finales de la semana que viene, una cosa así. Son los dos últimos personajes de la colección de 12 personajes. Y después, que concluirá ya definitivamente el mes que viene, con una vitrina. Donde ubicarlos, que representa Baker Street. Y eso así nada más volver, ¿sabes? Y de hecho, bueno, pues ahora estamos ya preparando un poco intentando organizar un poco el año que viene. Y bueno, todo eso, todas las colecciones que tenemos abiertas en breve. También a lo largo de este mes, los próximos dos meses, en la colección de joyas literarias, saldrá una miniatura de Saint-Exupéry, el wow. padre de Principito, y una Alicia en el País de las Maravillas. Es verdad, sí. También, que claro, yo creo que habíamos hablado sí, de ella. Sí, habíamos hablado, pero bueno. Pues está a puntito de salir. Y volver a hablar. ¿Y qué más? Bueno, nada, no, es bastante hablando. Ya es mucho. Seguiremos hablando. Vamos a escuchar un poco de música. Sí. Vale. Please. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM. tramp. You don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. Got an opinion. That's all right, mama. A tramp. What? That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercedes, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover. Prove it by me. My mama was. Que continuar el programa y hablando de... Es una pena cortar esta música, pero da igual, sí. La dejamos de fondo. Sí, sí. ¿Te parece, Marco? Y además es muy propia para el tema... Fantásticas que somos ellos, que haría el ser humano sin música. Bueno, que vamos a hablar, lo que estamos diciendo, fuera de micrófono, de La Corrada, que son 35 años... ¿Ya? Sí, 35 añazos ya. Cuéntanos, Marco, de La Corrada. Pues nada, de hecho saldré... ¿Tan importante para esta ciudad, La Corrada? Fundamental. Y por la zona, vital, Cima de Villa. Vital para Gijón, sí. En general y para el barrio de Cima de Villa en particular, ¿no? Sí. Café mítico de varias generaciones ya, depende, pues 35 sí. Años, ya son por lo menos un par de generaciones. Pues sí. ¿De 1980? Sí, sí, sí. Se inauguró. Yo recuerdo... bueno, cuando uno se acuerda de estas cosas se da cuenta del paso del tiempo también, ¿eh? Bueno, sí, mejor no. Pero recuerdo... cuando me comentaste de hablar de la fiesta, sí, de La Corrada, hablar un poco de La Corrada, que es una pena, claro. Lo que pasa es que esta noche, a partir de las 8, aprovechamos, es la fiesta del 35 aniversario. A partir de las 8 empezará ya... Sí. El Sarao y hoy no han podido estar, obviamente, no, pues están, por supuesto, liadísimas, por supuesto, con los preparativos, pero bueno, eso queda pendiente. Queda pendiente para otro día, sí. Y vamos, yo encantado. Y, sí, y estaba haciendo memoria y estaba recordando cuando la Plaza de La Corrada, que para los oyentes a través de internet, que no necesariamente tienen por qué ser de Gijón, no, ubicamos, está justo en el corazón del casco antiguo de Gijón, sí. Recuerdo cuando todavía no era peatonal, y aquello era un laberinto de calles sinuosas, sí, sí, sí, sí, por, sí, las, sí, que pasaban coches, motos, bicicletas... El Pescadero, de todo, ¿no? Y recuerdo aquella corrada de aquel tiempo, ¿no? El triángulo, yo me movía sobre todo entre la Corrada, la Atocha y la Frontera. Y la Frontera, que te estaba, lo iba a decir, claro, yo, la Frontera. Pero que bueno, estaba en la Frontera, porque más allá ya... pero en yo fin. Fue posterior, yo fue posterior. Pero bueno, porque varias generaciones hemos pasado por ahí. Sí, entre esas dos plazas, luego está la Plaza también, la, sí, Cirigüeña, en, sí, su día... Sí. El Babilonia, sí, vamos, es un núcleo, y luego uno muy estrecho que hay, pero es un poco más allá, ahí, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy estrecho, que casi no es nada, pero está para el otro lado. Bueno, ah, sí, ya sé cuál. Cuál. Ahí... Yo creo que era la. ¿No era la Ciri antiguamente? Igual. No sé. Bueno, no sé. Bueno. El caso que la Corrada pues cumple 35 años. Sí. Mira, hablando de la importancia de la música, ¿no? Y es un café que en principio lo que me enganchó. Bueno, aparte de. Es un café donde también se pueden comer unos fantásticos bocadillos. Pero para mí la Corrada es sobre todo música. Es un local donde siempre sonó, es muy ecléctico porque puedes escuchar, de hecho yo en la Corrada escuché desde lo habitual, rhythm and blues, rock and roll, más o menos clásico, rock y derivados, pasando por supuesto jazz y hasta flamenco, sí. O sea que es un sitio donde, pero siempre con un mínimo muy alto de calidad en general, ¿no? En la programación musical, pero siempre se le dio mucha importancia, sí. Entre otras cosas por la pasión de no solo de las dueñas, sino también de los camareros, entre los que me cuento hace ya muchos años, sí. A finales del siglo pasado, de hecho. deja. Y siempre, bueno, pues siempre tuvo ese punto, ¿no? Yo recuerdo, mira, cuando trabajaba y abría por las tardes, a las 5 el bar, por las tardes solía poner mucho jazz. Y recuerdo que esas personas que iban a tomarse un café, el periódico, y a escuchar música. Sí. Y que además te lo decían, ¿no? Sí, sí. Cosa que por la parte que me tocaba, ¿no? Se agradecía también, ¿no? Y luego, pues es un bar en el que ha ido regenerando mucho también, ¿no? Pues eso, generaciones de padres a hijos, sí. ¿No? Yo que un poco estoy en esa generación intermedia entre quienes lo montaron y lo en los 80 y quienes lo llevan ahora, pues estás un poco ahí de bisagra y lo ves, ¿no? Pues ves eso, de repente te encuentras copiando con hijos después de haber tertuliado con sus padres en esa misma barra, ¿no? Que por otra parte es algo muy bonito también. Por supuesto, claro. Y lo que pasa que ahora, bueno, lo que tú decías, como es peatonal, está fantástico porque tiene una terraza allí. Sí. Yo es que hacía tiempo que no iba, bueno, ya te lo comenté, sí. La última vez, pero este verano sí estuve allí un día en la terraza y bueno, tiene, mira, como mucho más espacio ahora, está mucho mejor. Es fantástico, bueno, pues ya hace unos cuantos años, ¿no?, que se peatonalizó y tal, y la plaza es fantástica. Solo hay un problema, y es el puñetero horario de bares, que no es un problema de la Corrada, es un problema de toda la hostelería, ¿no? Claro. Porque a mí es una cosa de estas que tiene una vida fantástica, que se ve cortada día sí día también. Eso, y había que reivindicar con el horario. El horario, reivindicar que los músicos pudieran tocar. Sí, también, de paso. Y sí. Había que reivindicar un poco, sí, eso, ¿eh? Por sí. Parte sí, sí, de sí. Los músicos y de los hosteleros, sí. ¿No? Sí, porque es la misma historia al final. Mira, sí. Además esas dos plazas siempre dieron mucha vida a los músicos. Uh-huh. Es una zona por la que paran muchísimos músicos, sí. No solo músicos locales, sino es una zona de tránsito de músicos. Mira, hablaba de flamenco, sí. Por la Corrada, así por citar uno, se pasó el Camarón, sí. Es un sitio de... Yo recuerdo también hace no muchos años cruzarme con Mario Caña, el de los Mártires del Compás, un fenómeno, sí. Es una zona con mucha vida musical. Sí, pero sí. Esa vida musical hay que alimentarla. Y sí, mira, pero eso siempre pasaba en los grandes. Yo con Paco de Lucía, porque, bueno, un amigo mío de la pandilla de Madrid y tal, tocó con él un tiempo la guitarra, porque este amigo mío tocaba muy bien, muy bien. Y en la última vez que yo he visto a Paco de Lucía fue aquí en la Laboral, sí. Antes de la restauración. Sí. Y después me fui a cenar con ellos. ¿Y a dónde fuimos? A Cimadevilla. Claro. Y te claro, vas claro, al restaurante, claro. Ese que no vamos a hacer publicidad, pero bueno, ese tan famoso y tal. Sí, y sí. Luego, pues anduvimos por, sí. Los chiringuitos de, claro. Cimadevilla. Claro, es que es el corazón de Gijón. Y bueno, fue la última vez que yo he visto a Paco de Lucía y tal. Pero que te quiero decir que ahí recala todo el mundo. Es el corazón al menos de la noche. De la noche interesante de Gijón. Sí. No de la homogeneizada, etiquetada, clasificada. Sí. No, de esa otra más auténtica, más veraz, sí, y más nuestra también, ¿no? De donde radica esa característica tan común de las ciudades con puerto, ¿no? Y Cimadevilla es una península, en realidad, entre las dos bahías de Gijón, con lo cual es más puerto que nada. Siempre ha tenido ese tránsito, ¿no? Y que es una suerte de intercambio cultural de ida y vuelta, que pues cuestiones como la limitación de la música en directo o el horario de bares están destrozando completamente. Porque a esa hora, a la una de la mañana, cuando las terrazas empiezan a funcionar en condiciones, sí, van y las cortan. El ruido, mira, en realidad en la calle hay mucho ruido porque los seres humanos en general y los españoles en particular, sí, somos muy ruidosos. Entonces, además, en el caso en particular de La Corrada, no es un chiringuito de copas, de chunda chunda, ni, no, es un sitio donde la gente normalmente va a charlar, sí, a tertuliear, eso, a conversar. Sí. Son muy frecuentes las tertulias en La Corrada, que no es un lugar de estos como los de otras zonas. Bueno, da igual. ¿Sabes? Sí. Que hacen más barullo. Claro. Entonces, bueno, pues en esas, después de 35 años batallando... lo importante es que sigue ahí, ¿no? Sí, hoy vamos a celebrarlo, claro, que es lo que toca y, eso. Y apetece. Eso. Y 35 años. Bastante. 5 más que esta radio. Sí. Porque la radio arrancó en 1985, sí, sí, y La Corrada en 1980. Y tú fíjate, y el Café Gijón... Somos treintañeros. Y el Café Gijón creo que en el 80-82 también. Sí, también. Sí. Entre el 80 y el 85 hubo unos cuantos nacimientos en esta ciudad, pues muy, sí, muy ilustres. Pues sí. Bueno... Pues no sé, nos despediremos. Sí, que llegamos tarde a la fiesta. Si no tienes nada más que añadir. No, por hoy... Continuará. Pues eso, lo dejamos en continuará, rollo folletín francés, eso, del 19. Bueno, está pendiente lo de la noche esa que tenemos que hacer un, sí, programa para la noche. Sí, tenemos un programa especial de música pendiente que eso ya hay que organizaremos. Eso hay que hacerlo. Mira, seguramente luego en la fiesta me encontraré con Arturo, espero. Sí. O sea que es buen momento para empezar a organizar. Eso. Bueno, pues nada, darte las gracias por acercarte placer, a los estudios. Un placer, como de siempre. Y nos vamos de fiesta. Y nos vamos de fiesta a celebrar los 35 años de La Corrada. Gracias, Marco. Chao. Esta música, como decía Marco, nada mejor que esta música para despedir el programa Relieves por hoy. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y nos vamos, pero volveremos el próximo jueves y seguiremos hablando de tantas y tantas cosas. Y nos vamos, al principio escuchábamos a Patti Smith en El Pueblo Tiene el Poder, pues nos despedimos con Patti Smith. There together, we learn to laugh or criticize.